encontrar mi globo rojo. Está al llegar, me queda poco. Será cuestión de comprobar cuál es el bueno que deja el suelo. Suelo ver mal, el rojo es negro, porque al final ya tiene dueño. Aquella noche donde Sergio vi al mirarte la verdad, se ve mejor desde lo alto, todo es más fácil flotando. Mi globo rojo, ya nunca más marcharé solo. Sigo buscando donde siempre voy con gente llegará. Se ve mejor desde lo alto, todo es más fácil flotando. Se ve mejor desde lo alto, todo es más fácil flotando. Flotando.